Muy bien, pues algunos me han preguntado cómo me siento después de lo de ayer por la noche, y os puedo asegurar que estoy perfectamente bien y lo he disfrutado mucho. La verdad que me cuesta salir de aquí porque yo por lo menos me gustaría seguir todavía un par de días más, pero infelizmente no es posible. Además le comenté a José de los que estamos casados, ya estamos acostumbrados a que nos demuestren nuestros límites. Así que, pues otra cosa que quería mencionar, que Dios mediante este jueves me voy otra vez a Cuba. Algunos saben, sabéis ya que llevamos casi 11 años enseñando allí. De momento tenemos un grupo de 430 cubanos, y lo que estamos intentando es darles de forma resumida lo que estamos haciendo en Madrid, simplemente intentando prepararles mejor para su ministerio. Lo que no enseñamos ahí es evangelismo, porque eso no hay que enseñarles, eso ya podrían enseñar ellos a nosotros, pero algunas otras cosas sí que hacen falta. Entonces, os pido simplemente oración en primer lugar por ellos. La situación allí es de tal modo que nunca sabes lo que va a pasar el día siguiente, y aunque el país lleva ya 50 años pues más o menos en lo mismo, no es una garantía de que el día de mañana va a seguir así. El futuro de ese país es muy incierto, y simplemente os pido que oréis por los creyentes ahí, que sepan aprovechar el momento, porque es un momento muy importante para la Iglesia, y que simplemente lo tengáis de vez en cuando en vuestras oraciones. También, si os acordáis, yo siempre me llevo pues todo tipo de cosas. Bueno, está todo prohibido. Me he llevado de todo, empezando con medicamentos, Biblias, radios de onda corta, pues aparatos para grabar. Y hasta el momento, bueno, ya he viajado unos 15 veces, es que para mí es un milagro, hasta el momento no me han requisado nada. Y esto se dice pronto, pero la verdad es que no puedes contar con ello. Bueno, no quiero decir nada más. Simplemente que vamos a considerar ahora el tercer tema, que es la última parte del del capítulo 15, por lo menos hasta el versículo 41, y lo he titulado La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Bueno, el título, la verdad es que no lo he inventado yo, sino es el título de un libro muy famoso. Bueno, lo era muy famoso hace 300 años, ya se escribieron muy buenos libros en aquel entonces, de un puritano inglés llamado John Owen. Bueno, es que prácticamente nadie lo conoce. Pues ese hombre, pues entre otras cosas, ha escrito un comentario solamente sobre la Carta a los Hebreos en 7 tomos de 650 páginas. Yo siempre me he preguntado después de esto por qué hay gente que escribe comentarios sobre Hebreos. Sus obras completas pues son unos 20 tomos, y pues infelizmente el hombre es desconocido prácticamente aquí, y es una pena porque muchas de las cosas que él escribió son muy preciosos, y pues esto era el título de uno de sus libros, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, o el día cuando Jesús murió, mató a la muerte. De eso estamos hablando ahora. Bueno, algunos de vosotros, me imagino que habéis trabajado con niños o seguís trabajando con niños, y una de las cosas que aprendemos cuando tratamos con niños es que los niños sobre todo aprenden por lo visual. Entonces muchas veces hay que usar todo tipo de artilugios, lo que llamamos lecciones gráficas, para enseñar a los niños mejor, porque les queda más fácilmente en la mente. Lo que tenemos en el texto que vamos a considerar en esta mañana son algunas lecciones, bueno, son 5 para ser exacto, lecciones gráficas de la muerte de Cristo. Bueno, luego veréis a lo que quiero llegar. Una de las cosas, cuando leemos los evangelios, es encontrar la razón por qué se cuentan ciertas cosas. Bueno, sabemos que el Evangelio de Juan menciona que Jesús hizo muchísimas más cosas que ni todos los libros del mundo podían contener. Bueno, es una metáfora para decir simplemente que Jesús pues estaba haciendo mucho más, pero no está en la Biblia. Y ahora uno se pregunta, las cosas que están en la Biblia, ¿por qué están precisamente estas y no otras? Es una pregunta realmente fascinante porque a veces no solo es lo que está, sino también porque no está lo que no está. Y dicho de otra manera, lo que tenemos en la Biblia y las cosas que hizo Jesús, bueno, uno puede decir, bueno, él sanó a los leprosos porque le daba la gana, porque como acabamos de escuchar, Dios es soberano y puede hacer lo que le plazca, y es cierto. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que cuando Jesús sanaba leprosos, pues lo hizo con un propósito. Y ese propósito es enseñar que él no solamente vino para hacer milagros, sino para salvarnos de la lepra, que es el pecado. Esto es la enseñanza de mi libro favorito, Levítico, en el capítulo 15, ¿vale? 13 y 14, perdón. Es que ya me estoy liando desde ayer, me estoy liando ya con los capítulos. Entonces, ¿por qué se dedican dos capítulos a los de la lepra? Cuando hoy estamos más bien preocupados por no coger la gripe o qué sé yo. Porque la lepra en la Biblia es símbolo del pecado. Entonces, lo que hizo Jesús, y es un ejemplo, también tiene un mensaje de enseñanza. Son visiones gráficas, para decirlo así. Podríamos hablar de ciegos, del significado de la tempestad y de todo esto, pero no es el tema ahora. Ahora llegamos a nuestro texto y vamos a ver, mientras estoy leyendo, si podemos identificar estas cinco lecciones gráficas que nos enseñan cosas muy importantes sobre el ministerio y la persona de Jesucristo. Se encuentra en el capítulo 15 de Marcos, los versículos 33 al 38. Marcos 15, 33, perdón, al 41. Dice así la palabra de Dios: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, no sé si lo habéis podido contar, yo he contado cinco lecciones y ahora, bueno, poco a poco lo vamos a desglosar un poco. Empezamos con el versículo 33, las tinieblas. Sobre las 12 del mediodía empezaron las tinieblas. Aquí Marcos pues sigue la forma latina o romana de contar las horas, que empieza a las 6 de la mañana, por eso él habla de la hora sexta, que es exactamente las 12 del mediodía. Unas tinieblas que cubren todo el país. Bueno, digo todo el país porque la expresión que se usa realmente se refiere a Israel. O sea, no es todo el mundo, sino a todo el país. Y es algo misterioso. Hay gente que dice, bueno, esto era una eclipse solar, que sería la forma más fácil de explicarlo. Y no puede ser, y no puede ser por una razón muy sencilla, porque era la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua se celebra siempre cuando hay luna llena. Y una eclipse solar solamente puede ocurrir cuando hay luna nueva. Pues no puede ser esto. Entonces, ¿qué fue entonces? Pues un auténtico milagro de Dios. Otra vez el texto bíblico no nos da explicación, pero el hecho es que durante 3 horas todo el país estaba en la oscuridad. Los eclipses solares en aquel entonces ya se podían calcular, que los griegos ya los sabían calcular en la antigüedad. Pero este oscurecimiento del sol nadie podía calcular. Les pilló por sorpresa. Y otra vez pues nos metemos un poco en los zapatos de la gente que vivía ese momento, los de Jerusalén, los que quedaban fuera, los que estaban en los diferentes lugares del país, y de repente el cielo se pone a oscuras. Hace algunos años, en el año 1999, recuerdo que había un eclipse solar que se vio parcialmente aquí en España, pero el corredor central corrió precisamente por el pueblo donde yo nací. Y hablando con mis padres, mi padre me dijo, en toda mi vida no he visto ni vivido una cosa donde se me pusieran los pelos de punta de tal manera. Y esto que se sabía que iba a pasar. Pero que el sol se oscurezca es algo que de verdad sobrecoge a cualquiera. Y esto ocurrió en ese momento. La fiesta de los panes sin levadura estaba en pleno auge. La gente estaba con sus preparativos. Y de repente notan este extraño espectáculo. Obviamente, esa lección gráfica, aparte de tener una lectura inmediata, tiene una lectura pues metafórica, si lo queremos así. Contiene importantes lecciones. Y no me lo saco de la manga, para decirlo así, porque yo personalmente tengo muchos problemas con ese tipo, digamos, de explicación bíblica un poco, bueno, no literal, metafórica, pero hay lecciones que son evidentes. ¿Y por qué son evidentes? Porque la Biblia misma lo anuncia. Y a veces se nos escapa. Por ejemplo, el profeta Amós, que es uno de los profetas menores o pequeños, escribe en el capítulo 8, versículo 8, 9 y 10, precisamente de esto. Y es asombrosa su profecía. Dice, acontecerá, dice Amós, en aquel día, dice Yahvé el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. O sea, más exacto, no se puede ser. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, fiesta de la Pascua. Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Llanto de unigénito. Uno no puede leer esa profecía de Amós sin quedarse asombrado de la exactitud. Por lo menos hay 5 elementos en esa profecía que se cumplen literalmente en aquel día. Es Amós 8, versículo 9 y 10. es señal de juicio contra Israel. Las tinieblas solamente son un anuncio de lo que iba a pasar más tarde. A partir de ese día empieza el juicio contra Israel, esa nación que rechazó su propio Mesías. Es señal para los que rechazan la luz, como el mismo Amós escribe en el capítulo 1, versículo 11. He aquí vienen días, dice Yahvé, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, y no lo hallará. Una de las cosas que a uno le estremece el corazón cuando uno viaja a Israel es ver que el país hasta el día de hoy, metafóricamente hablando, sigue en tinieblas. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente de aquel país donde ocurrieron todas esas cosas siguen tan ciegas para esa verdad? Y mira que son religiosos, mira que buscan a Dios y hacen un esfuerzo tremendo para cumplir su ley y a la vez están en profundas tinieblas. Es una cosa muy peligrosa rechazar los momentos de lucidez cuando hay luz y Dios quiere hablar. Bueno, ya no quiero hablar de Israel, porque sabemos que también llega el momento cuando Dios les da el arrepentimiento a su pueblo. Pero estoy hablando de gente en nuestro alrededor, que nos estremece también el corazón, que a veces están tan cerca del reino de Dios, sin embargo, en el último momento, por la razón que sea, lo rechazan. Y el resto de su vida, que yo sepa, o que sepamos, es simplemente un buscar a Dios sin poder encontrarle. Una de las grandes tragedias del mundo en el cual vivimos. Hambre, pero no hambre de pan y sed de agua, sino hambre por la palabra de Dios y no lo encuentras. Tinieblas. Eso anuncia en ese momento el juicio de Dios que iba a caer sobre el pueblo de Israel 40 años más tarde, una generación, exactamente como Jesús lo había anunciado. Por lo tanto, es peligroso escuchar el Evangelio y rechazarlo. Pablo escribe en el capítulo 3, si no me equivoco, de 2 de Corintios, que nuestro ministerio es un ministerio de vida o muerte. Yo no sé si siempre somos conscientes de que cuando predicamos el Evangelio, sea desde un púlpito o sea simplemente una conversación informal, que realmente estamos poniendo la vida o la muerte delante de las personas. Nuestra predicación, aunque no lo creemos muchas veces y no somos conscientes, abre el camino para la vida y abre el camino para la muerte. Somos, dice Pablo, para algunos, olor o fragancia a vida y para otros olor y fragancia a muerte. Esto es la espada del Evangelio. Nosotros no tenemos que pedir el juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá irremediablemente. Y como el hermano dijo muy bien antes, este mundo lleva fecha de caducidad. Encaja muy bien en lo que estamos leyendo. Y por lo tanto, nuestra tarea es, porque también nuestra vida aquí tiene fecha de caducidad, que prediquemos el Evangelio con urgencia. Porque no sabemos si será la última ocasión para los que nos escuchan. Tenemos que nunca perder ese sentido de urgencia cuando prediquemos o cuando compartimos el Evangelio. Donde cursé mis estudios en Basilea, en Suiza, vivía en el primer año en la casa de una señora ya muy mayor, de 80 y algo años. Esa mujer pues había tenido en su casa, yo creo que yo era el tercer estudiante de teología, o sea, ella había escuchado en varias ocasiones el Evangelio, siempre lo recibió, también las veces que yo la testifiqué con cierto aire de supremacía, que vale, pues eso vale para ti, pero mira, yo ya tengo mis 80 años y he vivido de todo y esto no, para mí no es. Era una mujer muy culta y creía tener sus razones. Había En el enero del año 1978, y lo recuerdo muy bien, vino un evangelista a la ciudad, una gran campaña evangelística. Yo invité a la mujer a venir porque yo tenía coche, entonces era fácil de llevarla, la llevé allí, porque tenía la esperanza de que tal vez sea este el momento, y así se lo dije. Volvimos y nada. Pues me lo agradeció muy amablemente como siempre, pero luego se fue a su habitación y a dormir. El día siguiente no abrió la puerta. Y sobre mediodía vino su hermana para hacerle una visita y estaba en la cama muerta. Esto me sirvió como lección que me dura hasta el día de hoy. Porque realmente no sabes cuántas veces vas a poder tener a testificar a alguien. Obviamente no puedes forzar a nadie que entre en el reino de Dios. Pero la gente debe de notarnos que lo que estamos hablando no solamente son cosas bonitas, sino de verdad que se nos note que estamos hablando de algo que tiene una urgencia y son cuestiones de vida o muerte. Tinieblas cubren Israel. De momento solo tardaría 3 horas. Pero llegaría el momento cuando sobre la generación de incrédulos y los que rechazaban el Evangelio, las tinieblas se cernían sobre sus vidas, pero para siempre. La señal también de la situación del alma humana de Cristo. Es como si el cielo estuviera de luto. Hasta el sol parece que cubre su rostro en dolor a observar lo que está pasando en este monte Calvario. El mismo Salvador, el mismo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, desamparado por el Padre mismo. Lo dije ayer, es difícil explicar eso teológicamente, solamente podemos intentar recibirlo por fe. Imaginárnoslo es imposible. El que nunca sabía lo que era estar separado del Padre, ahora lleva el pecado de todo el mundo, se había convertido en escoria, también a los ojos de su propio Padre. Por tu culpa y por la mía, nosotros también participamos en esto. Cristo no solamente muere por nosotros y no solamente muere físicamente, muere según su lado humano también espiritualmente. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo ha hecho lo posible y lo imposible para pagar el precio de nuestra redención. Esto es lo que significa. Significa que Él ha dado su vida y Él ha puesto sobre sus hombros una carga que ni de lejos nos podemos imaginar lo que le debe de haber costado. Sus sufrimientos en aquel momento son sufrimientos únicos y simplemente meditando en esto no nos extraña que hasta el cielo se pone de luto. Pero leemos lo que la Biblia nos dice sobre estos momentos solemnes. Y es el segundo punto. Cristo allí en la cruz, abandonado, sufriendo la muerte. El salmo que él ora allí en la cruz, el famoso Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que dijo proféticamente David 1000 años antes, ahora se cumple literalmente. Él está allí separado del Padre por nuestros pecados. Es el único momento en los evangelios cuando Jesús habla de Dios y no del Padre, como solía hacerlo. Su corazón está turbada. Es la parte más cruel, más difícil del precio que tenía que pagar Él por nosotros. La relación de hijo a padre ahora se convierte en una relación judicial, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, se separa de su propio hijo. Y la pregunta queda, ¿qué hará con aquel, no siendo su hijo unigénito, que rechaza el Evangelio? Si Dios en aquellos momentos incluso le da la espalda, para decirlo en otra figura, a su propio hijo unigénito, ¿qué hará con aquel que rechaza el único Evangelio que le puede salvar? Nosotros somos depositarios de esas verdades, queridos hermanos. Aquí somos un pequeño grupo. Y las iglesias, por regla general, en España son pequeñas. Pero os puedo decir una cosa, en Hortaleza, en vuestro barrio donde estáis, no hay ningún grupo ni ninguna persona que sea más importante que cada uno de vosotros. No el alcalde, ni el presidente del gobierno, ni el rey son más importantes en este país que un creyente que sepa esas verdades. Y eso le da a una iglesia y a un creyente individual una autoridad y una importancia sin comparación. Porque si nosotros no hablamos de esas verdades, ¿quién va a hacerlo? La iglesia no fue llamada a opinar sobre política, no fue llamada a opinar sobre muchas cosas de lo que la gente opina, y por eso siempre lo he dicho, y Ángel seguramente se acuerda, el púlpito no es un lugar para contar cosas que a mí me parecen bonitas o interesantes. Es el lugar donde se tiene que predicar la palabra de Dios. Y de la misma manera la iglesia está llamada no a decir pues cosas para que el mundo dice, ah, mira, que los evangélicos también es gente amable y bonita, y qué bien que los tenemos también, les tenemos también su rinconcito. No, es que no buscamos ni el aplauso del mundo, ni a que el mundo nos reconozca. Lo que buscamos es únicamente predicar el Evangelio con todas sus implicaciones. Y lo hacemos, como dijo otro autor inglés muy conocido, como personas moribundos a un mundo moribundo. Ahora, el que pone su confianza en Cristo, el creyente, sabe que cuando Él muere en la cruz, ahí también muero yo con Él, moría yo con Él. Esto es la enseñanza de Romanos 6. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Donde Él expira ahí en la cruz del Calvario es donde mi vida empieza de nuevo. Cuando Cristo exclamó esto, murió también nuestra muerte espiritual. Lo que para Cristo era el momento más difícil, más amargo de toda la eternidad, para nosotros era el punto de inflexión, un antes y un después, porque a partir de ese momento la muerte ya ha perdido todo su horror. El autor de Romanos habla en el capítulo 3, me parece, de que Satanás, que antes tenía las llaves del reino de la muerte y tenía cautivo a la gente con ese temor a la muerte, ya ha perdido este monopolio. Todo esto ocurre en ese momento, pero leemos en el texto con asombro que ni con esto parece que las personas allí presentes entienden esa lección. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad que llama Elías. Bueno, deberían haber entendido arameo, pero parece que había cierta distancia. Posiblemente, no sé si había ruido también, pero en vez de Elí, ellos entienden Eliahú, Elías. Mira, llama a Elías. Es que la gente siempre está dispuesta a buscar otra explicación para las cosas. Se burlan de él. Desamparado por Dios y los hombres, ahora busca refugio en los santos. Esto es lo que más que uno habrá dicho en su momento. Y para remediar esto, le dan vino de uso común. Ahí lo llaman vinagre, pero era simplemente el vino amargo de todos los días que ahí se solía beber mezclado con agua. Para rociar sus labios, para el grito final, consumado es. Esa palabra que aquí Marcos no nos dice, pero que los tenemos en los evangelios y quiero mencionarlo simplemente, es una expresión en griego que es muy curioso. Todos sabemos lo que es una factura. Y yo al inicio, cuando llegamos aquí, todavía no se solían, yo por lo menos no solía domiciliarme recibos, tenías que acudir a Unión Fenosa, que ahí pues nos tocaba, y pagabas la factura y te pusieron un sello pagado. Todavía retengo algunos de ellos como recuerdo de aquellos tiempos. Pues esa palabra, pagado, en griego, usted me corrige si me equivoco, es tetelestai, es un perfecto. Lo cual quiere decir que los griegos pues ya tenían facturas, o sea, eso tampoco lo hemos inventado nosotros. Y cuando alguien pagó una factura, pues lo que solían escribir encima, en algunos casos incluso tenían sello, era eso, tetelestai, pagado. Y es exactamente la palabra que Jesús exclama en la cruz. Consumado es. Pero realmente lo que quiere decir es que la factura está pagada. Sobre las 3, y es el momento cuando Él exclama esto, las 3 de la tarde, nada más proferir esas palabras, se veía ya los primeros rayos del sol otra vez. La victoria fue cumplida. El sol otra vez daba la luz en el momento cuando muere el Cordero de Dios. Juan, el apóstol Juan, que era muy buen observador, pone una pequeña pincelada en su evangelio que quiero mencionarlo también en ese contexto, porque nos demuestra, bueno, vemos a Jesús en su humanidad, pero lo que no debemos de olvidar es que Él siguió siendo Dios. Y en una pequeña pincelada Juan lo menciona, igual os ha llamado la atención, igual no, en el capítulo 19, en el versículo 30, Juan nos cuenta un detalle único y vamos a leerlo con mucho cuidado. Juan 19, 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y ahora viene: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, es una construcción usando ahí una forma del participio presente en griego, igual que en español. No quiero liaros con cosas gramaticales, pero a veces la gramática nos sirve para demostrar cosas realmente alucinantes. Si a mí me matan, si ahora alguien me pega un tiro, ¿qué va a pasar? Pues muero y luego la cabeza se cae, si estoy fijo en una cruz, como en ese caso Jesús. Es lo lógico. Lo que Juan dice es que ocurrió con él justo lo contrario. Habiendo inclinado la cabeza, lo cual quiere decir que primeramente inclinó la cabeza y luego entrega el espíritu. A Jesús nadie le quita la vida, entrega su vida. Y este pequeño detalle, algunos han comentado, demuestra la diferencia entre un ser humano y Dios. Así no muere un ser humano. Es Dios hecho hombre, que hasta el último momento tiene el control sobre los acontecimientos. Si morir es debilidad, morir así es señal de poder, y un poder infinito. Y en ese momento de su muerte, en el templo, que está en línea recta, a unos 500 metros de distancia de la cruz del Calvario, a las 3 de la tarde, la misma hora, es el momento del sacrificio de la tarde. Había dos, uno por la mañana y había, por cierto, sobre las 9 y otro sobre las 3 de la tarde. Y ocurre algo insólito, no menos misterioso, y esto es la tercera lección visual. El velo en el templo se rompe de arriba para abajo. Ese velo, bueno, no era un velo, bueno, nosotros lo llamamos velo, pero realmente era una cosa muy pesada. Bueno, en primer lugar, lo que hizo el velo, enseguida explico un poco, pero lo que hizo el velo era separar el lugar santísimo del lugar santo. Al lugar santísimo, como sabemos, el sumo sacerdote solamente podía acudir una vez al año, el día de Yom Kippur, del gran día de redención. Y en el lugar santísimo estaba el candelabro, estaba el altar de incienso y algunas cosas más. Pues esa cortina, ese velo, tenía unos 20 metros de largo y unos 10 metros de ancho y unos 3 centímetros de espesor, algo así. O sea, más que un velo, pues era una alfombra. Incluso algunos dicen una alfombra de 3 capas. Y algunos piensan que este podía haber pesado varias toneladas. Quiere decir que romper una cosa así, eso ya es humanamente hablando imposible. Pero aparte de romperlo de arriba abajo, que era señal de que esto no fue un truco. Ahí intervino Dios personalmente. Y lo más curioso es que en el momento cuando rompe esa barrera que separaba a los sacerdotes que en ese mismo momento estaban ministrando en el lugar santísimo, preparando el incienso y preparando la ofrenda que le tocaba a las 3 de la tarde, en este mismo instante rompe esa alfombra gigante. ¿Os ponéis por un momento en los zapatos de esos sacerdotes? Yo creo que si lo sobrevivieron del susto, les habrá quedado esto en la mente para siempre. Y posiblemente esta cosa y más cosas son la razón porque Lucas escribe en el libro de los Hechos de que muchos sacerdotes, precisamente lo llama sacerdotes, y fariseos creyeron luego en él. Porque eran cosas que uno no podía ignorar. Además, se nos dice, bueno, eso no sale en la Biblia, pero Josefo, el historiador, nos dice que en el mismo momento, bueno, él no dice cuando Jesús fue crucificado, pero se puede interpolar. Por primera vez desde la rededicación del templo en el año 164 a.C., se apagó la luz central de la menorá que estaba en el templo. Y además él menciona que otras cosas raras ocurrieron en ese momento. Incluso Josefo nos dice que los judíos lo tomaron como una señal de un juicio inminente. Y efectivamente, otra vez, nos damos cuenta, 40 años más tarde, del año 30 al año 70, en agosto del año 70, los romanos vienen y arrasan el templo. Por cierto, es un día que hasta el día de hoy se conmemora en Israel como el día de la destrucción de la casa de Dios. Y curiosamente, la destrucción del templo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ocurre el mismo día, un día en el mes de Elul. ¿Qué es el significado de todo esto? Perdón, en el mes de Av, ya me he equivocado otra vez. ¿Qué es el significado? El significado es evidente, que ahora nos podemos acercar al trono de la gracia. Ya no hay esa cortina pesada. Una reunión de oración, por ejemplo, como la hemos tenido antes aquí, hubiese sido imposible en los tiempos del antiguo pacto. Es que no había forma de entrar de inmediato en la presencia de Dios. Eso solamente podía hacer una persona, una vez al año, por un pequeño momento. Sin embargo, el autor de Hebreos nos escribe que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, se puede acercar al trono de la gracia, que es el arca del pacto, la mismísima presencia de Dios, sin impedimento ninguno. Esto es el mensaje de la cortina que se rompe. No hace falta intermediarios, porque tenemos uno, el único que nos hace falta, que es nuestro gran sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo. Y él entró, como dice Hebreos en el capítulo 9, una vez para siempre en el santuario y pagó con su sangre una vez, no se repite. Y por eso finalmente llega a la conclusión en el capítulo 10 de Hebreos que ahora hay libertad para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios sin ningún tipo de impedimento. De arriba abajo, porque la salvación es de Dios. Ahora la cuarta lección gráfica, el terremoto. Bueno, el terremoto aquí en el texto no leemos nada, pero lo tomo prestado de Mateo. Mateo nos habla de esto. Vamos a leer rápidamente del capítulo 27 de Mateo, los versículos 51 al 53. Porque ambos acontecimientos, lo del velo y lo del terremoto, se juntan ahí en Mateo. Y aquí, el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De verdad, cosas raras acontecieron en Jerusalén de aquel año 30. Y todo indica la misma dirección, victoria sobre la muerte. Las tumbas se abren. El terremoto nos anuncia de que no solamente la tierra tiembla, sino a partir de ese momento todo va a cambiar. Ya no habrá la misma tierra que antes. Cuando uno ha visitado una zona, digamos, desolada por un terremoto, lo que te dicen es que hasta las montañas cambian. O sea, estamos hablando de terremotos fuertes. Terremoto en la Biblia muchas veces se usa para indicar que algo cambia completamente. Y esto era otra señal, otra lección visual. El mundo ya no sería el mismo mundo. Ahora todo cambia. Y lo vemos ya en la quinta lección visual, las tumbas se abren, como dice Mateo aquí, y son los primeros que salen de las tumbas. Eso sí, que luego iban a morir otra vez, pero de momento, milagrosamente, salen de las tumbas y aparecen a la gente en la ciudad. Pues los jerusalemitas no salieron, digamos, de sus asombros y sus sustos, una cosa tras otra. Es que como si Dios estuviera gritando a esa ciudad que tanto amaba. Era una señal de lo que iba a pasar y lo que va a pasar algún día, y todos estaremos ahí cuando el Señor vuelva, cuando las tumbas se abran y cuando todos estaremos juntos con Él. Si esto ha sido un momento glorioso, pues lo que nos va a esperar es una cosa increíble. Vamos a estar con Él para siempre. La tumba ya no va a poder retenernos más. Esto es la esperanza del creyente. Ahora, uno de los testigos de los acontecimientos, Marcos nos lo presenta. Había muchos, pero posiblemente escoge a él por dos razones. En primer lugar, posiblemente porque su testimonio era el más impactante. Y por segunda razón, porque no hay que olvidar a quién escribe Marcos. a los romanos. Y era un romano, un centurión. En el versículo 39 leemos: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un hombre otra vez curtido en mil batallas, si le han dado el mando de esa ejecución, entonces porque ese hombre posiblemente ha sido uno de los más fiables. Había visto posiblemente a miles de personas morir en una cruz. Y había escuchado las blasfemias, los gritos, la angustia que salía de la boca de los ejecutados. Y su testimonio finalmente queda para toda la eternidad: verdaderamente este ha sido el Hijo de Dios. Este lo dice un romano, un militar, una persona que no andaba, digamos, con sutilezas. Sin embargo, su testimonio queda para siempre, para todo el mundo. Representa, para decirlo así, a los gentiles que se van a convertir. El primer pagano que cree a la base o sobre la base de la muerte de Cristo. La manera como Cristo había muerto debe de haberle convencido. Y meditando sobre estos hechos, no puede llegar a otra conclusión. Y hay más personas, y con eso terminamos. Las mujeres, en el versículo 40 y 41. Otro grupo de testigos. Se cumple infelizmente con la crucifixión la palabra triste de Salmo 38:11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Todos se fueron, todos menos algunas mujeres. Ahí estaba María Magdalena, liberada de un espíritu maligno. 7 demonios salieron de él, nos cuenta Lucas, que sabía muy bien hacer la diferenciación como médico que era entre una posesión y una enfermedad. Juntamente con otras, ellas sirvieron al Señor. Ahí estaba María, la madre de Jacobo y de José. Ahí estaba Salomé, la mujer de Zebedeo y madre de los apóstoles Jacobo y Juan. Y otras muchas, dice el texto. No muchos. También el griego en esto es, no deja lugar a equivocaciones. No había hombres. Muchas. Habían venido con él a Jerusalén. Los hombres oyeron, las mujeres se quedaron. Y por esa razón, vemos en los evangelios que ellas también tienen el privilegio de ser los primeros testigos de su resurrección. Feliz la iglesia donde hay mujeres valientes y piadosas como estas, o como Débora, como Ruth, como Lidia. Testigos de su resurrección. Nos hace mucha falta también en nuestros días. Y termino con esto. El sol oscureció en señal de juicio y luto. Y el sol algún día se va a oscurecer sobre esta tierra. Estoy hablando obviamente a creyentes, por eso no voy a hacer un llamado a convertirse. Pero lo que debemos de hacer es hacer un llamado urgente a ese mundo, a la gente que vemos todos los días. De que un día oscureció en Jerusalén, pero llegará el momento cuando oscurece sobre ese mundo para siempre. El gran día de juicio está por venir. Y si no es el gran día de juicio, pues antes estaremos delante de nuestro Dios, porque Hebreos dice también que después de morir, el juicio para aquellos que no tienen a Cristo. Queridos hermanos, esas dos cosas me quedan de ese texto y es lo que quiero transmitir. Por un lado, la inmensa urgencia de hacer llegar este mensaje al mundo. nos pueden tomar por idiotas, perdón por la expresión, pero esto es lo que más que uno me ha dicho. Nos pueden tomar por gente que no está en sus trece. Nos pueden depreciar. Nos pueden poner en el rincón del sectarismo. Pero siempre habrá aquellos que encuentran a Cristo a través de nuestro testimonio, y vale por ellos. Vale por cada vida que se salva. Queridos hermanos, esto es nuestro llamamiento. Y por otro lado, lo que me queda de todo esto es la bendita esperanza de la resurrección. Algún día, como dije ayer, y es un tema que me parece que es muy importante, porque nuestra sociedad con frecuencia se relega a la muerte en segundo plano, también en el mundo cristiano. Y no es bueno. De vez en cuando nos hace bien pasear por un cementerio, y no es que yo tenga, digamos, humor negro o cosas por el estilo, no, es un buen ejercicio, porque nos trae a la memoria que algún día ahí estaremos nosotros. Bueno, estaremos con el Señor, pero nuestros huesos estarán ahí, hasta el día de la resurrección. Y algún día una lápida va a llevar nuestro nombre. Esto ya no nos asusta. Incluso hasta tal punto de que podemos bromear como aquel cristiano que mandó que se escribiese en su lápida: el doctor dijo que no era grave. La muerte ha perdido para nosotros su horror. Nos tocará de una o de otra manera. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda? Cada día es un regalo. Es un regalo para darle las gracias a Dios por ese día, con todo el sufrimiento que pueda conllevar de vez en cuando. Pero lo cierto es que el Señor nos ha dejado en este mundo hasta el día de hoy, 3 de octubre, con un propósito. Ahora, cuando yo me vaya de este mundo, y yo no sé si voy a tener ese privilegio de hacerlo de forma consciente, pero si fuera así, me gustaría salir de aquí por lo menos con esa tranquilidad de que, en primer lugar, esta vida ha valido la pena, y en segundo lugar, sabiendo a dónde voy y sabiendo de que lo que me espera no es nada en comparación con lo que voy a dejar atrás, y que he intentado durante mi vida convencer a más personas que podía de este gran hecho, de este glorioso evangelio de Cristo. Pues a mí me ha animado el texto, y espero que a vosotros también. Y si es así, pues ha valido la pena. Que el Señor os bendiga. Gracias al Señor por este texto.